tantas cosas en mi mente, imposibles de borrar. Estás oculta entre mis sueños, aún te siento al caminar. Pero estoy aquí, ya no es posible regresar. Sé que no me perteneces, ya nada es igual. Y aunque intento olvidarte, es tan difícil de aceptar. El tiempo muere ante mis ojos, me siento frío al despertar. Sin ti, estar sin ti. Quizás me vaya a cansarme saber que es el final. Hay un tiempo para todo y a nada es igual. Y aunque intento olvidarte, es tan difícil de aceptar. El tiempo muere ante mis ojos, se siente frío al despertar. Sin ti, estar sin ti. Aceptar.